tratado de olvidarte. Tu partida fue hace tiempo y no dejo de amarte, porque tu amor sigue clavado dentro de mi corazón, porque en mis labios ha quedado casi toda tu pasión. Tu pasión. Dentro de mi piel me olvidé de olvidarte, lo sé. Quisiera tenerte otra vez. Y es que no puedo dejar de pensar en ti, porque te llevo dentro de mi piel. Me olvidé de olvidarte, lo sé. Quisiera tenerte otra vez. Piratería destruye a tu artista favorito. Porque en mis labios ha quedado casi toda tu pasión.